¿Y cómo se hace para enfrentar un juicio donde claramente no hay independencia de poderes y no hay independencia del Poder Judicial? Mira, la República Argentina tiene una rica historia en términos de ejercicio de derechos defensivos por abogados que han sido comprometidos en su lucha por los derechos humanos. Me parece que ahí estamos abrevando nosotros, los defensores de Milagro, tanto en Jujuy como la misma persecución que están sufriendo los compañeros en Mendoza. Exacto. La resistencia popular frente a este tipo de políticas que quieren acabar con las conquistas sociales, con las conquistas de derechos, nosotros tenemos maestros, ¿no? Para poder abrevar. Entonces creo que claramente la lucha es muy difícil, pero estamos convencidos nosotros de que no los compañeros no han cometido delitos. En este sentido decía Luis que lo más probable es que se la condene. Esa es la perspectiva de este juicio, ¿no? Un juicio que donde ya se sabe que se puede llegar a condenar. La única respuesta que nosotros hemos tenido en términos de protección de derechos en la provincia de Jujuy fue la respuesta conseguida por los compañeros de los distintos comités, por los que nos acompañan en esta larga etapa oscura de Jujuy y de la República Argentina, con la respuesta que nos han dado los organismos internacionales, ¿no? Uh-huh. La Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, organismos que Argentina está adherida a la Convención Americana desde el año 1983, digamos. Eso para nosotros sigue siendo un faro y nosotros queremos que transite lo más rápido posible este juicio, que en principio serían 20 audiencias, y poder salir de la jurisdicción local. No tenemos confianza en esta Corte Suprema tampoco, superar la instancia nacional y poder llegar a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana en defensa de los legítimos derechos que tienen mis compañeros, que han sido totalmente avasallados, ¿no? Esta persecución de la Tupac a nivel nacional en Jujuy, ¿no? Con la fuerza a Milagro Salas aquí en Mendoza, también con la fuerza Nélida Rojas y a quienes pertenecen a la Tupac Amaru en general en todo el país, ¿cómo lo leen ustedes? Y también con tu cercanía, ¿cómo lo vive Milagro? ¿Cómo lo lee esto? La única lectura posible que nosotros tenemos, que hemos hecho desde un principio, desde el primer día de detención de Milagro, es que primero Jujuy fue utilizado como un laboratorio de prácticas represivas, ¿no? Aplicar terrorismo sobre las organizaciones sociales, luego sobre las organizaciones sindicales, sus dirigentes, y esto ha recorrido a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Pero no hay que perder de vista que esto es un tema continental. La situación que está sufriendo el expresidente Lula da Silva, la persecución que está sufriendo el expresidente Rafael Correa, los intentos contrarrevolucionarios en la República Bolivariana de Venezuela, la situación del presidente Evo Morales en Bolivia, digamos, no es un problema solamente de Jujuy, un problema solamente de Mendoza. Hay un tema continental y las prácticas que están llevando adelante estas nuevas políticas claramente pueden ser enmarcadas. Lo dijo en algún momento Luis de Lía, que hay una suerte de plan Cóndor II. El tema es que este plan Cóndor II está siendo encabezado y su principal aliado a las fuerzas económicas en el continente lleva el mascarón de proa del Poder Judicial, ¿no? Entonces, esa es la lectura que nosotros hacemos de Jujuy y Milagro claramente comparte esa posición, ¿no? Bien, y pensando, ¿no?, en toda esta forma de perseguir, que además están estos jueces que son puestos a dedo. Acá en Mendoza también suceden cuestiones también muy parecidas, ¿no?, en estos poderes que nunca terminan de independizarse. ¿Se puede en su momento hacer juicio político a estos jueces y a estas juezas? Tiene que cambiar la correlación de fuerza, digamos. En algún momento la República Argentina ha logrado tener conductores políticos que eran muy parecidos a su pueblo. Hay que reorganizarse, hay que sacarse todos los trapos y las cuestiones egoístas que pueden llegar a haber en el camino y estar unidos para enfrentar esto que es un monstruo que es muy grande, ¿no? y pisa fuerte. Absolutamente. Luis, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta entrevista. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Mendoza, para vos, para Milagros y para todos los que están enfrentando esta persecución que empezó un 16 de enero del 2016. Muchísimas gracias por la comunicación y déjame mandarle un fuerte abrazo a Nelly y a los compañeros de la Tupac. Bien, bueno, gracias. Seguro ahí también están escuchando. Abrazo grande. Hasta luego. 44 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Hablábamos con uno de los abogados de Milagro Sala, Luis Paz, en esto que se sigue viviendo en Jujuy, en esta persecución, en este juicio que fue llevado a cabo ayer, donde también vas a verlo en distintos portales como un escándalo y lo que se estaba diciendo y lo que se estaba enfrentando desde Milagro Sala y también desde quienes la acompañan, tiene que ver con estos jueces y esta jueza, sobre todo, que no ha rendido, que como te lo explicaban, ha sido desaprobada y, sin embargo, es quien la va a juzgar, ¿no? Está puesta a dedo Alejandra Tolaba, Claudia Sadir y Ana Carolina Pérez Roja, integrantes que han sido puestos por Morales para llevar a cabo y enfrentar este juicio.